es algo que no podemos tolerar de ninguna manera en tanto que docentes y en tanto que ciudadanos, y exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén que Poblete sea trasladado a una cárcel federal, dado que no nos ofrece el sistema penitenciario de la provincia condiciones de garantía para que no se viole su situación. Esto produce una gran angustia en nuestros compañeros, una gran bronca, indignación, y por eso es que además vamos a sostener nuevamente la necesidad de que se avance en la causa 2, por la cual deben ser juzgados toda la cadena de mandos que actuó aquel 4 de abril en la represión de Arroyito, y que por supuesto converge en la responsabilidad política e ideológica en el ex gobernador Sovich. Recién cuando estén todos procesados y juzgados podremos terminar con la impunidad y tener justicia completa en relación al asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Le voy a ceder ahora la palabra a la compañera Sandra. Buenos días a todas las compañeras y compañeros, a los periodistas en esta gran labor que tienen ustedes. El reconocimiento y mi pedido para la seguridad personal física de estos dos periodistas que en la ciudad de Zapala sacaron las fotos de Darío Poblete, y la compañera del periodista que sacó la foto, que fue la que pudo observar y correr hasta el lugar para llevarle la cámara a su compañero. Ese desafío que tienen muchas veces los periodistas del deber ser y el hacer lo correcto en el momento oportuno. Quiero decir que también tengo mucho miedo, porque en la provincia de Neuquén no tenemos garantizado ni mi familia, ni yo, ni todos los testigos que estuvieron en la causa Fuente Alba 1, que fue la condena a prisión perpetua de Poblete, no tenemos garantizado nuestra integridad física. Y el señor gobernador, hoy, el señor Zapag, no ha salido a dar una sola explicación hasta el momento de por qué ocurrió esto. No me cabe otra cosa que pensar, que fue lo básico que dijo mi hija menor de 15 años, Ariadna Fuente Alba, que fue decir: mamá, si pudo salir a la luz del día es porque lo hacía antes también. Eso significa que está existiendo un pacto real de silencio para Poblete. Ese pacto de silencio para Poblete significa que tiene una alianza con el poder político de la provincia para que no avance la causa Fuente Alba 2.